mis hijos iban a la escuela escuchando a Magdalena, escuchaba a Néstor Ibarra, los pases con la nata. Gracias, Mitre, a festejar. Hace más de 40 años que los escucho. Gracias por la compañía. Por eso queremos agradecerte y en estas fiestas desearte lo mejor. Muy felices fiestas y que el 26 sea mejor que el 2025. Que tengan una feliz Navidad, un año nuevo maravilloso. De corazón, que se cumplan todos sus deseos. Agradeciéndoles muchísimo que nos hayan acompañado en un año tan especial. 100 años entrando en sus casas. Gracias por eso y felices fiestas. Año juntos en Mitre. Prepare su vehículo para las vacaciones. Además de llevar balizas y matafuegos, revise frenos, cubiertas, tren delantero y agregue TIR al agua del radiador en las proporciones adecuadas. No arriesgue sus vacaciones. TIR de Bardal es vacaciones para su auto, vacaciones para usted. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Los disfrutaste todo el año. Ahora, volvés a compartir con ellos la mañana del 25. Lo mejor de Mitre, especial de Navidad. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 4 décimas. Un bombero de la policía de la ciudad mató a dos delincuentes en Quilmes. Según se informó, bajaron de un auto y quisieron robarle el suyo en la puerta de su casa. En la zona de Mauro Castelverde, al 2600, el bombero dio la voz de alto, sacó su arma reglamentaria y les disparó. Fallecieron una mujer y un hombre, investiga la comisaría novena de Quilmes. Después de un mes de tensiones, confirmaron que el conservador Nasri Asfura, respaldado por Donald Trump, es el presidente electo de Honduras. Según las autoridades electorales, Tito Asfura derrotó con 40% de los votos al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que reunió el 39,5%. El escrutinio generó tensiones en el país centroamericano. Los resultados representan un duro revés para el oficialismo de izquierda. El Partido Liberal y Refundación, cuya candidata Ricky Moncada obtuvo 19% de respaldo. Así, para disipar cualquier intento de adelanto en la transición, la presidenta hondureña Xiomara Castro dijo que no estará en el poder ni un día más, ni un día menos. Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del gobierno. Reitero que estaré en este cargo de presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026. Ni un día más, ni un día menos. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 56%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía: comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. Sí, un